Hola, estamos aquí en las oficinas de Linio Perú. Estamos con Jason Huertas, él es el director comercial de Linio. Y estamos justo ahorita en lo que es el Back to School, el regreso a clases. Un gusto poder hablar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Ah, Jason, soy Bruno Ortiz, también estoy aquí en la entrevista, por si acaso. Jason, cuéntanos, ¿qué cosa tiene Linio hoy para ofrecer en esta campaña de Back to School 2019? Bueno, mira, digamos que este año nos hemos esforzado mucho por tener una propuesta muy completa para todos los segmentos académicos. Entonces arrancamos con propuesta de productos para niños, para escolares, hasta productos tecnológicos de gama muy alta, ¿no? Para universitarios y personas que están estudiando algunas carreras muy específicas que necesitan cierto nivel de tecnología que normalmente es difícil de encontrar. Entonces, digamos que a nivel de producto arrancamos con zapatos escolares, los clásicos, los que siempre cuando éramos pequeños íbamos al colegio, pasando por morrales, loncheras, todos los esenciales que son colores, cuadernos, y luego pasamos a un tema más tecnológico donde encontramos una oferta muy fuerte en discos duros, unidades de almacenamiento en general, impresoras y computadores. Yo obviamente vengo de una época en donde era imposible comprar, no había internet, comprar a distancia o encargar cosas, que las compraría más era impensable. Sin embargo, yo ya tengo un hijo que está en edad escolar y desde hace muchos años con mi esposa vamos a comprar los útiles y todo lo demás. Y así como yo, hay un montón de gente que va al centro de Lima o va a las cadenas de librerías conocidas a hacer estas compras. Ahora, ¿ustedes cómo están sintiendo la reacción de los consumidores? Cada vez hay más consumidores que se están animando a, entre comillas, parte de la lista de útiles, comprarla con ustedes, o todavía ven que esto es difícil, hay un paradigma todavía muy fuerte que romper, digamos, para llegar con más confianza al usuario peruano. Sí, mira, todavía hay oportunidad, pero definitivamente, digamos que hemos ido avanzando mucho en la confianza del consumidor, y aparte de eso, siento que han encontrado un beneficio importante en... Cuando yo también era niño, mis papás iban a una tienda a comprarme mi uniforme y mis zapatos, a otra a comprarme mis útiles y probablemente a otra a comprar una laptop o un computador que necesitaba. En este momento, en una sola página, tú encuentras absolutamente todo y lo recibes en la comodidad de tu hogar. No tienes que desplazarte, no tienes que soportar el tráfico, que yo soy colombiano, en Bogotá es exactamente igual el tráfico que en Lima. Y aparte de eso, puedes recibir el producto el mismo día o máximo al día siguiente. Entonces tienes una cantidad de ventajas que antes no tenías, y eso ya ha llevado al consumidor a que pierda sus reservas con el e-commerce y empiece a comprar mucho más. ¿A futuro planean tener alguna asociación, por ejemplo, con colegios? Digamos, un colegio puede decir, ¿sabes qué? Todas las compras las puedes hacer a través de Linio, puedes buscar, digamos, en este enlace y ya están todos los útiles escolares que necesitan de acuerdo al grado. Sí, sí, sí estamos pensando en eso. De hecho, ya tenemos un área específica en desarrollar alianzas estratégicas con diferentes instituciones. Y aparte de que el colegio o la institución nombre a Linio para que seamos como su distribuidor de la lista, nosotros estamos generando sinergias para dar un beneficio adicional. Entonces puede ser como tipos de envío gratis o algunos porcentajes de descuento adicionales. Entonces este es un proyecto que arrancamos ahorita. Probablemente para estas últimas semanas no vamos a tener gran acogida, pero para el otro año con seguridad va a ser mucho más fuerte. Ahora, ¿cómo ven ustedes el tema este de que, yo entiendo todos los beneficios que hay por hacer una compra en línea? Sin embargo, yo creo que gran parte del temor que todavía tiene el consumidor está o va desde el hecho de todavía poner los datos de la tarjeta de crédito a través de una computadora en un sitio del que de repente el usuario todavía nunca lo ha empleado, hasta el problema de repente de que se puede presentar al momento del envío. El tema, digamos, hay malas experiencias, no con tiendas virtuales completas como ustedes, sino con de repente las tiendas virtuales, por ejemplo, de supermercados, etcétera, etcétera, en donde a lo largo de los años siempre han habido problemas de que no te llegue tal cosa, o que te dicen un rango, o de repente vas a una tienda por departamentos, o aprovechas una oferta en línea, y resulta que te dicen, ok, tu producto va a llegar entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche de tal día, entonces tienes todo un día encerrado en tu casa, y de repente te llaman a las 8 de la noche para decirte, ¿sabes qué? No va a llegar ahora, va a llegar en 2 semanas, y eso obviamente media la confianza que pueda tener una persona en el comercio en línea. ¿Cómo ustedes están manejando eso para justamente tratar de convencer a su usuario para que siga usando su plataforma y hacer estas compras, ¿no? Mira, hay son dos temas. Uno el tema financiero, que para eso tenemos una propuesta de valor muy interesante, y por otro lado el tema logístico, ¿no? Entonces, del lado financiero, nosotros obviamente nuestra pasarela de pagos es segura. Digamos que el consumidor cuando quiere hacer una compra tiene que asegurarse que la página web tenga el candadito en la parte superior de la barra de búsqueda. Obviamente nuestra plataforma tiene esto, y aparte de eso damos un plus al cliente que puede recibir sus productos y pagarlos al momento de recibirlos. ¿A contraentrega? Es un pago contraentrega. Entonces eso obviamente al principio, cuando ingresó Linio al mercado, era un método de pago muy importante, pero a medida del tiempo ha venido disminuyendo porque ya el cliente siente mucha más confianza de que realmente nosotros entregamos los productos. Entonces, eso por el lado financiero. Del lado logístico, nosotros tenemos un valor agregado muy importante, y es que tenemos una flota asociada que controlamos nosotros. ¿Es flota propia de Linio? No es una flota propia, es una flota asociada. Nosotros tenemos una red de motorizados que digamos que nosotros administramos, pero ellos son como un tercero. Exactamente. Lo bueno de esta flota es que nosotros no ponemos, le damos a un cliente, te voy a entregar el 15, pero antes de entregar, nuestro motorizado llama al cliente y le dice, mira, en una hora voy a estar en tu casa, ¿estás o no estás? Y el cliente tiene la posibilidad de decir, no voy a estar, prefiero que me lo entregues en la noche. Entonces, eso disminuye mucho la molestia del cliente en estar todo el día y que luego no vayamos a entregar. Dos, a nivel de servicio, nosotros tenemos alrededor de un 98% de entregas a tiempo. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que tiene nuestra flota asociada, que digamos que no lo tienen otros operadores logísticos. Y por último, en el caso de que, digamos, recibiste un producto, en el caso de zapatos, por ejemplo, no, tú le compras a tu hijo tus zapatos, se los mide y finalmente no le quedaron. Nuestro proceso de logística inversa es muy muy eficiente. Nosotros mismos te recogemos el producto en tu casa, lo devolvemos y te hacemos nuevamente la entrega de tu producto sin ningún costo. Y eso te iba a preguntar, si ese proceso tiene un costo adicional. No tiene ningún costo. O sea, yo puedo cambiar el producto, obviamente, no usado o en buen estado. Tiene que estar, la caja tiene que estar perfecta, obviamente pues lo van a destapar y todo esto. No tiene que tener signos, digamos, de uso. Tiene que estar en perfecto estado para que nuestro proveedor reciba el producto y nos cambie. O sea, por ejemplo, en el caso de unas zapatillas, yo lo que podría hacer es, obviamente, en una superficie limpia, probármela. Exactamente. No me quedó. ¿Lo llamo o es vía web? ¿Cómo es el...? Por la aplicación. Ah, ok, por la aplicación. Hay un banner grande que dice devoluciones sin costo. Es muy fácil generar la devolución. De inmediato salta nuestro equipo de logística inversa, ellos se comunican con el cliente y coordinan todo el procedimiento. Es muy, muy simple. Y, por ejemplo, ¿ha visto algún aumento en lo que es compras a través de la aplicación? Desde el celular, la gente ha aumentado el número de interacciones. ¿Cuánto es un valor aproximado de...? El ticket promedio. Claro, el ticket promedio por compras a través de la... A ver, sí hemos ido mejorando mucho la participación de nuestras ventas por la aplicación, no solo de las ventas sino también del tráfico. El ticket promedio de nuestra aplicación es un poco superior al de nuestra web. Estamos hablando ahí de unos 250, 255 soles, es más o menos el ticket promedio de la aplicación. es muy usada y en verdad todo el tiempo estamos renovándola. Entonces creo yo que es una de las mejores aplicaciones que hay ahorita en Perú para comprar en cualquier tipo de producto. Ahora, línea en la tienda, pero obviamente todos los productos no son de ustedes, ¿no? Ustedes venden productos de otros proveedores. Pasa que el usuario, si tiene una mala experiencia, como la puede tener en cualquier tienda, obviamente no le va a echar la culpa al fabricante del disco duro o al fabricante o a la tienda dentro del Linio que, o al proveedor del Linio, perdón, que está vendiendo los zapatos. No le va a echar la culpa al Linio. ¿Cómo manejan ustedes este tema de la, ¿cómo es que se le dice? Del prestigio que ustedes tienen como marca en línea en estos tiempos de redes sociales, con un cliente insatisfecho o un cliente que ha tenido la mala experiencia de tener un producto que no ha llegado en buen estado o de repente algún problema con las entregas, qué sé yo? Eso es un reto que creo que siempre va a estar latente en el e-commerce. Y a ver, por el lado de nuestros proveedores, nosotros tenemos unos filtros bien fuertes, tenemos un contrato con ellos y digamos que de alguna manera nos aseguramos que nuestros proveedores sean 100% confiables. Obviamente no dejan de pasar este tipo de cosas y simplemente la cara de respuesta al cliente siempre es Linio. Entonces nosotros siempre tenemos un equipo de back office que está dispuesto siempre a recibir todos los contactos. Tenemos varios tipos de, digamos, de formas de comunicación. Si el cliente puede volver, como les indicaba hace un momento, simplemente dando un clic en su aplicación ya puede gestionar su devolución, entonces es relativamente fácil. Y por ejemplo, si yo estoy insatisfecho con mi compra, pero yo no quiero cambiar el producto, ¿puedo tener acceso de nuevo a mi plata o solamente es un tema de cambio de producto? Tienes 15 días para digamos que tener tu producto, decir si lo quiero o no lo quiero. Igual aplica lo mismo, si el producto está en perfecto estado lo puedes devolver, yo te puedo generar o un cupón para que compres nuevamente algún otro producto que quieras, o simplemente te regreso tu dinero o reembolso a tu tarjeta. ¿Eso lo decido yo como usuario o ustedes lo deciden? No, el usuario es finalmente el dueño del dinero, ¿no? Entonces él decide qué quiere hacer. ¿Y en cuánto tiempo se demoran las devoluciones? Tenemos un promedio de 2 a 3 días. Pero, a ver, son devoluciones, la pregunta es, ¿devoluciones de dinero o devoluciones del producto? Del dinero y del producto. Claro, ¿cuáles son los tiempos que manejan para tanto para que yo pueda devolver un producto, sí, como para que me devuelva, para volver a ver mi plata en el bolsillo? Sí. A ver, del producto, si estás en Lima es muy rápido, nos demoramos de 2 a 3 días en hacer todo el proceso para ir a recogerte y todo esto. Y hacer cambio si quiero hacer cambio o devolverlo si quiero devolverlo. Si ya lo quieres devolver, pues ya ahí termina el flujo y la otra parte es el tema financiero, que ahí simplemente cuando el asesor de servicio de cliente se comunica con el cliente, le indica si quiere un cupón, se lo generan de inmediato, en 2 minutos ya lo puede volver a usar. Si quiere que le reintegremos el dinero, entonces pues simplemente hacen la devolución de la tarjeta y ya dependemos un poco del banco, ¿no? Que lo que demora el banco, pero pues ya no depende de nosotros. Pero eso es muy rápido. En un día podemos hacer toda la devolución. Y con respecto a todo lo que es compras en provincias, ¿ha habido un aumento? ¿Cuál es el método favorito de compra? ¿Si es por el app, si es por la web? A ver, en provincias sí ha habido un aumento. Estamos hablando como alrededor de un 42% más o menos de nuestras ventas. Ha tenido crecimiento el norte, ha crecido muchísimo para nosotros y digamos que la plataforma más usada es web, no tanto mobile. Claro, eso es algún tema también de infraestructura que no es tan... Probablemente sí. No tiene velocidades más como en Lima, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles son los, si se puede saber obviamente, cuáles son los objetivos que tienen para este año en cuanto a negocio? O sea, ¿cuánto más piensan crecer? Ahorita no sé, localmente, ¿quién es su competencia directa? ¿Cuál es el market share que ustedes manejan aquí? A ver, nosotros somos un marketplace, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí en el Perú hay 4 plataformas que son marketplace, esos son nuestros competidores. Ahora hacemos parte del grupo Falabella, entonces digamos que el objetivo para este año es que Linio sea el marketplace en Perú número uno del mercado. Y nada esto, menos. Sí, es un reto no menor. No estamos tan lejos y digamos que los principales esfuerzos que estamos haciendo es en desarrollar un catálogo el más completo del mercado. Digamos que queremos llegar a alrededor de 1 millón de SKUs disponibles en la plataforma, que eso ya de inmediato, y productos nuevos, ya nos dejan una posición supremamente confiable, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, de repente eso es algo que ustedes lo manejarán a la interna, pero obviamente cuando se supo esto del tema de Falabella con Linio, por ahí algunos usuarios también como que se emocionaron un poco con respecto a saber si es que una marca se iba a comer a la otra, si de repente Linio se iba a convertir como que en el brazo de comercio electrónico de Falabella, que de repente iba a beneficiar para que sean más efectivos o tenga más efectividad la venta en línea de Falabella. ¿El usuario va a ver de alguna forma esta unión de las dos marcas o cada una va a seguir trabajando por su cuenta, o va a haber de repente la posibilidad de que yo pueda comprar cosas en Saga a través de Linio? ¿Cómo es que lo van a manejar? ¿Cómo es que planea manejarlo o se está manejando? Sí, no hay ningún tipo de unión. Somos empresas que somos parte del grupo, pero somos verticales diferentes. Okay. De hecho, el modelo de negocio de Linio es marketplace, completamente diferente a la que podría, Saga. ¿Podrían ofrecerle una tienda dentro a Falabella? Probablemente sí. Claro. Probablemente en algún momento todas las sinergias den para que tengamos el portafolio de absolutamente todas las empresas del grupo. Pero digamos que, en resumen, nosotros somos una empresa completamente, digamos que... Están bajo el mismo paraguas, pero cada uno por su con un negocio distinto. O sea, yeah, nosotros somos el marketplace del grupo. Okay. Y las otras empresas trabajan su modelo normal, su retail. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Entonces, para redondear, la idea es que se conviertan en el marketplace número uno a nivel local. Y a nivel regional, ¿cómo es que anda el negocio? Al Chile, ahí, o sea, Falabella tiene un músculo muy fuerte, entonces Chile es tiene, digamos que también la misma meta. Colombia también es muy fuerte, entonces, de hecho, Colombia es en el marketplace de allá es mucho más grande, entonces también lo están impulsando mucho. Nosotros tenemos operación también en México. En México también hay algunas sinergias con una parte del grupo que está allá, entonces la idea también es estar dentro de los top 3 por lo menos. Y tenemos Argentina, que también lo estamos reforzando muchísimo. Hasta donde se pueda también ahí, hasta donde digo las circunstancias, porque es claro, un país un poco complicado hoy en día. Sí. Cada país tiene su tema, ¿no? Sí. Pero el grupo es muy ambicioso, digamos que quiere que de verdad tengamos una propuesta para el cliente muy buena. Entonces estamos haciendo muchos esfuerzos en surtido, estamos haciendo muchos esfuerzos en desarrollos de la plataforma y muchos desarrollos logísticos para que la experiencia del cliente sea muy buena. Una última pregunta, Jason. Entonces, ¿qué le podría decir tú al usuario? A dos usuarios. Uno, primero, al que nunca en su vida ha comprado a través de Linio. ¿Qué le puedes decir para que se anime a usar la plataforma? Y el otro mensaje para el que de repente usó pocas veces Linio y tuvo la mala suerte de tener una experiencia no muy positiva. ¿Qué le podrías decir también a este usuario para que se anime nuevamente por la plataforma? Bueno, a los usuarios que aún no han comprado, yo de verdad los invito a que hagan su primera compra. Es una experiencia bien interesante, en verdad. Facilita muchísimo la vida, ahorra muchísimo tiempo y los invitaría a que hagan el ejercicio de cuánto tiempo gastan en ir a una tienda a comprarse unas zapatillas o cuánto tiempo gastan en comprar productos escolares o para su hogar y cómo lo pueden ahorrar aquí. Además que en el e-commerce normalmente tú tienes la posibilidad de mirar todas las ofertas en un solo lugar, solo con clics, entonces va a generar también un ahorro por ese lado, ¿no? Y para los usuarios que tuvieron algún pase con nosotros, una primera mala experiencia, pues les quiero confirmar que hemos desarrollado logísticamente una flota asociada muy buena, con un nivel de servicio muy, muy competitivo, probablemente de los mejores que hay en el mercado, y estoy seguro que su próxima experiencia va a ser muchísimo mejor. Bueno, y eso, nada, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos y por regalarnos esa información que supongo que será de mucho interés para la gente que está escuchando esto. ¿Quiere decir algo más, Gaby? ¿O ya no? No, vamos. No, yo perfecto. Bueno, nada, muchas gracias, Jason. Gracias a la gente de Linio por darnos un ratito aquí en su oficina y nos estamos escuchando muchas más tarde. Gracias a ustedes y los invito a que compren en linio.com.pe. Muchas gracias.